Bueno, ahí estaba entonces. Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Ganó el equipo de Punta Lara, el MTD, que era la primera vez que se acercaba al movimiento, pues un grupo muy nuevo, y se fue con una victoria. Así que decíamos que lo rescatable, que en un primer acercamiento que se vayan con algo tan positivo, a la larga fortalece la relación, ¿no? Sí, además le dio mucho aire al barrio en sí. Digamos, cada barrio también tiene su propia organización interna, y cuando viene medio tirando para abajo, estas cositas suman para darle un nuevo aire y que siga para adelante. Así que se integró más al MT de Berisso. Ya que no vino hoy, el desempeño de Obregón me interesa. ¿Cómo fue? No se puede relatar. No, tiene voluntad, es un compañero macanudo y con voluntad. Macanudo. Jugó para el equipo del MT de La Plata y jugó. Igual esta no fue la única actividad que hicieron los jóvenes antes de ir al campamento de Mendoza que comentaba Florencia en la entrevista. Un congreso de FAEA en agronomía, y los jóvenes hicieron pan para ese congreso. Y la verdad que fue una experiencia que unió mucho al grupo, también participaron jóvenes de La Plata, Esteban no fue, pero bueno. Y fue muy interesante todo lo que se fue generando ahí, porque se fue consolidando el grupo que después iba a ir al viaje, ¿no? Para que no hayan luchas internas y esas cosas. Claro, por ahí la idea era que primeramente había que juntar plata para ir. Entonces surge como una propuesta venderles el pan al Congreso de Agronomía. Y digamos, éramos un grupo que bastantes como que nos conocíamos por ahí de las marchas, pero no de relacionarnos y entablar una conversación. Y surgían, digamos, por ahí cosas buenas y conflictos que fortalecían el propio grupo. Hicimos en 4 días 320 kilos de pan. Sí, noche y día. Noche y día cocinando ahí en el bufete de agronomía. Caras, sí. Y por ahí está para contarle la anécdota que nos pasó en la radio. Bueno, estábamos amasando pan y uno de los compañeros, estábamos escuchando una radio de Berisso. Entonces uno de los compañeros dice, bueno, agarren 20 centavos y llamemos para saludarnos entre nosotros que estamos amasando pan. Y dedicarnos una cumbia, que era lo único que se escuchaba. Y dedicarnos por ley. Una buena cumbia. Entonces llama a un compañero que se llama Marcelo, y para dedicar el tema, y dice, estamos acá amasando pan, ¿sí? Porque todos los que llamaban, ¿qué estaba? Estoy acá paseando con mi novia, estoy acá tomando mate. Mirando el techo. Claro, era así, digamos, el marco. Entonces dice, hola, estoy acá en agronomía amasando pan. A las 2 de la mañana. No, era el de la tarde. No, era la noche. No, era la tarde. Bueno, era la tarde. Era la tardecita. Bueno. Entonces dice, no, estoy acá amasando pan con los compañeros, qué sé yo. Y el tipo se queda, ¿viste? Y le dice, pero ¿de qué sos? No, yo soy del MT de Berisso, piquetero, le dice. Ah, y el tipo lo empieza a bardear por la radio y le empieza a decir... ¿Cuánto les pagan por ir al piquete? Les dice. No, a nosotros no nos pagan nada porque nosotros vamos para pedir trabajo y... Empieza a decir por la dignidad. Y ahí el tipo le dice, yo tengo un amigo que para buscar trabajo abre el diario, le dice. Y dice, no, nosotros aunque abramos el diario no regalame ese diario, le dice. Regalame ese diario, porque yo no lo tengo. Y bueno, y como que fue, para nosotros fue re importante porque el tipo cuando le dijo eso instantáneamente no tenía ningún argumento, porque encima eran las 8 o 9 de la noche y estábamos amasando pan, o sea, no le estaba diciendo, estábamos laburando. Entonces le dijo enseguida, bueno, ¿qué tema querías? Y como que lo cortó así. No, y él le dice, además nosotros luchamos por dignidad y cambio social. Y atrás todos nosotros empezamos a cantar, piqueteros, carajo. Y se escuchaba en la radio todos reservados, piqueteros. Entonces el tipo como que... ¿Escuchás? Le dice Marcelo. Ah, sí, ¿escuchás? Sí, sí, le dice, ¿qué tema querías? Sacame de este brete, decía. No, y eso fue muy importante porque por ahí los compañeros enfrentarse a un medio, porque no hay muchas radios comunitarias como esta o que nos den un espacio para expresarnos. Entonces me parece que fue una experiencia bastante fuerte porque todos nos quedamos como diciendo, ¡ah, la mierda! Hay fachos por todos lados, digamos, ¿no? Entonces fue una experiencia para que el compañero mismo se defendiera y lo hizo, realmente lo hizo muy bien. Increíble, todos lo aplaudíamos después. Bueno, y después sí. Habrán cambiado la radio, me imagino. No. Era la excusa, ¿verdad? Igual lo matamos al pobre locutor, lo matamos. Che, ¿y lo del campamento? Después en Mendoza. Sí, el campamento duró una semana, más o menos, 5 días. Y éramos más o menos 80 compañeros del Averón. Y había de todos lados, había compañeros del MCT de Brasil, del Mocase, de Santiago del Estero y de Apenauc, de Córdoba. Estuvo buenísimo el campamento, así intercambiamos mucha experiencia y cosas que no se hacen todos los días. Uh-huh. Está bueno y sirve mucho. Y eso, bueno, un poco en lo que decían, ¿no? También en el grupo que va, genera un montón de cosas comunes, ¿no? Y además, un poco para explicar, los que van por ahí son de distintos barrios que no tienen otros ámbitos comunes, ¿no? De encuentro. Y entonces por ahí estos son los lugares en donde empiezan los intercambios, ¿no? Sí, sí. Se genera esto del plenario de jóvenes y de un área de jóvenes, digamos, a partir de ese campamento yo creo que fue que se conformó el área de jóvenes como un área que apunta a distintas actividades. Y todavía lo llamamos espacio, no área, porque no es, digamos, un lugar que sea obligatorio la presencia, es un poco como el espacio de mujeres del Averón. Lo que estamos tratando ahora es, digamos, de consolidar de a poquito el espacio en Averón y hay una idea de irlo al Frente Popular de Río Santillán. Lo que pasa es que es todo un desafío. Por ahí, el año que viene va a ser el 5º campamento latinoamericano que se va a hacer en el Mocase y la idea es, bueno, si este año fuimos 80, el año que viene estaría bueno, por ahí estamos pensando que vaya el frente también en jóvenes. Por ahí para contar un poco lo que hicimos allá, teníamos los días divididos en talleres de discusión a la mañana, donde discutíamos por ahí, bueno, el rol de los jóvenes en las organizaciones, el neoliberalismo, el rol de la militancia, reforma agraria, entre otras cosas. Y a la tarde por ahí teníamos talleres prácticos, donde cada organización contaba, por ejemplo, cómo hacía un escabeche, cómo hacía cerámica, cómo había talleres de folclore, talleres de música. Y por ahí algo interesante también contar es que nosotros allá pasamos el 26 de septiembre. ¿Y qué hicimos? Estábamos en un campo comunitario ahí en Jocoli, en Mendoza, donde, digamos, los 600 que estábamos ahí, movilizamos, hicimos toda una marcha, digamos, tratando de acompañar a los compañeros que estaban cortando el puente acá en Avellaneda. Y fue, digamos, muy fuerte en el sentido de que había mucha gente allá en Mendoza o de otras organizaciones que era la primera marcha a la que asistían. Entonces también se trató de representar bien el rol de la seguridad en las marchas. Se hacían, digamos, había un grupo que le llamábamos Mística, que en cada esquina donde volábamos del campo estaba representando lo que fue el asesinato de Ariel Maxi en la estación, con carteles colgando con la explicación, digamos, escrita. Además también contraviento tocando adelante, digamos, fue muy fuerte, muy fuerte. Sacamos un comunicado para apoyar el que se haya sacado acá. Sí, me quedé también con lo anterior, lo de el encuentro en agronomía. Nombraban a la FAEA, que es la Federación de Estudiantes de Agronomía de todo el país, ¿no? Y me parece que también estuvo bueno ahí el encuentro de jóvenes universitarios y jóvenes desocupados, ¿no? Me parece que las ideas que después se volcaron en distintos talleres fueron las de, bueno, se llevaron otra idea de los piqueteros, ¿no? Por ahí muchos traían la idea de, bueno, la que ven en la tele o las que escuchan en la radio que mencionábamos, y tuvo buenos intercambios, ¿no? Sí, se fueron con la cabeza quebrada muchos chicos, así, increíble lo que les pegó. Pero aparte fue también muy bueno para los compañeros del barrio, están recontra contentos en el sentido de que los estén visitando, que valoren lo que hacían, digamos, de que les pregunten, de que se interesen, digamos, por lo menos en el balance que hacíamos después, en las asambleas, y eso, están re contentos. Y además, por ejemplo, una de las noches tocó Contraviento y fue muy fuerte que, no sé cuántos eran, muchísimos estudiantes estuvieran cantando las canciones nuestras, digamos. Y con esa fuerza, y entonces caían, por ejemplo, compañeros del MT Berizo que venían de amasar pan que habían amasado, entonces a escuchar Contraviento, y venían, que no sé, 100 monos saltando, piqueteros y no sé, cosas así como de mucha fraternidad, me parece que se dieron. Y, o sea, un diálogo bastante importante, digamos, entre lo que vos decías, los universitarios y los desocupados. Sí, un enriquecimiento mutuo, increíble lo que pasó ahí. Una experiencia muy buena. Bueno, ¿les parece? Escuchamos un poco de música y después seguimos charlando. Dale.